me vuelve maceta de una. Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Las Brujas de Venus. Hoy, miércoles 25 de enero, empezamos esta transmisión. Es el programa número 44 de Las Brujas de Venus. Son las 5 de la tarde con un minuto. Pues iniciamos este programa. Recordarán, la semana pasada estuvimos aquí en cabina con Jessica Rivera, esta compañera de Radio Chinelo, que ahora se suma a esta contienda electoral. Como recordarán, ella se está registrando para la precandidatura por los partidos de izquierda a la diputación local del tercer distrito de Cuernavaca, y bueno, el programa completo de la semana pasada ya está en la página. Están escuchando la página www.radiochinelo.mx, y bueno, ahí la primera entrada de la página es precisamente la entrevista que tuvimos aquí con Jessica Rivera, a quien pueden escuchar, por cierto, en Significado Común el lunes y el jueves de 7 a 8 de la noche. Agradecemos a toda la gente que nos ha hecho comentarios, sobre todo los comentarios positivos al respecto de esta precandidatura, pero también agradecemos y estamos pues dispuestas a escuchar sus críticas y sus comentarios de los que no estén tan de acuerdo con esta precandidatura. Recuerden que este programa, esta radio, es comunitaria y se construye entre todas y todos con la participación de ustedes que están del otro lado de sus computadoras, a quien agradezco, a quien ya está conectado. Está, por ejemplo, Darío, está en Facebook. Recuerden que me pueden encontrar como Bruja Mística en las redes sociales. Ya estoy activa otra vez en Twitter, así que también podemos tener comunicación. Y por lo tanto, pues estar en contacto durante el programa para recibir sus comentarios, sugerencias sobre la música, los temas, los y las invitadas e invitados que están aquí en cabina conmigo. Saludo también a Luca Jiménez, a Lilian Cano y a su familia, si está Karina también, un abrazo para ellas, a Clara, que nos escucha desde la Ciudad de México, una compañera que estuvo con nosotros, con nosotras, en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, también en el Encuentro de Jóvenes de Izquierda, pues un abrazo también para ella, a Héctor Riestra, que también nos está haciendo comentarios aquí en Facebook, pues un saludo, a Gersen Pereda, y a quien esté, compañeras y compañeros de Barecito Café, aquí en Cuernavaca, pues recuerden que es un espacio de difusión cultural que se encuentra en Comonfort, casi esquina con Morrow, en el centro de la ciudad de Cuernavaca, y de ahí, de Barecito Café, nos llega información sobre la próxima exposición que se inaugura el jueves, el próximo jueves. Esta exposición se llama De Chile, de Dulce y de Manteca. Ahí lo pueden encontrar también en Facebook como evento. Y nos mandan la información. La inauguración será el 2 de febrero, el jueves 2 de febrero, a las 8 de la noche. Y es una exposición de Eduardo Casillas. Así que para la gente que nos está escuchando, que vive aquí en Cuernavaca, pues los esperamos, las esperamos ahí en Barecito Café el próximo jueves 2 de febrero a las 8 de la noche en esta inauguración de la exposición De Chile, de Dulce y de Manteca de Eduardo Casillas, y pues ojalá que puedan acompañarnos. Vamos a iniciar con una canción antes de presentar a la invitada y los invitados. Este día Las Brujas de Venus tiene invitados e invitadas en cabina. Así que, pues en un ratito más estaremos platicando con ella y con ellos sobre el proyecto teatral que pues traen para ofrecer y para invitarnos a un evento en específico. Mientras, vamos a escuchar una canción. Como recordarán, la semana pasada también que estuvo aquí Jessica Rivera en cabina, pues además de presentarnos la propuesta que tiene para ingresar al Congreso del Estado como diputada local, pues también nos presentó su talento artístico. Escuchamos un par de canciones, una compuesta por ella y otros compañeros de la María Cantú, pero ahora vamos a escucharla con una canción que se llama Las Pequeñas Cosas, en esta participación que tuvo en la comuna, en el seminario sobre derechos humanos, específicamente hablando de feminismo. Pues ahí estuvo Jessica Rivera cantando, así que vamos a escuchar esta canción, Las Pequeñas Cosas, y seguimos aquí en Las Brujas de Venus. uno se desvive insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausente las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso. El amor es simple, ya las cosas simples las dejó el tiempo. Enamórate aquí en la luz mayor de este nuevo día, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso. El amor es simple, ya las cosas simples las tiempo. Uno duerme siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Saludo a las compañeras de Dedecer Hidalgo. Recuerden esta red por los derechos sexuales y reproductivos que se encuentra en gran parte de la República Mexicana. Las pueden contactar en Facebook en cada uno de sus estados. Y bueno, desde Hidalgo nos están escuchando las compañeras de Dedecer. Ojalá que también haya compañeros, compañeras de Dedecer Morelos. Está por ahí Lalo, me parece, conectado. Así que bueno, también un saludo. Vamos a iniciar con esta entrevista. Tenemos aquí una invitada y dos invitados que vienen a platicarnos sobre una propuesta artística de teatro. Así que pues los presento, que vayan diciendo sus nombres y que nos platiquen un poco sobre este proyecto teatral que ellos están manejando, ellos y ellas, y pues la invitación que nos vienen a hacer aquí en la cabina de Radio Chinelo, en el espacio de las Brujas de Venus. Así que saludo a los compañeros y la compañera de Arte Laboratorio La Rueca. Muchísimas gracias. Gracias, Bruja, por darnos este espacio, a todo el equipo aquí en cabina, al programa Las Brujas. Pues yo soy Emanuel Ramos, soy un egresado de la Escuela de Teatro Laboratorio La Rueca, y tengo aquí a mi compañero, a Edu. Y hola, yo soy Andrea. Pues bueno, nosotros, como ya decimos, venimos de Arte Laboratorio La Rueca y traemos una propuesta a todos los que nos escuchan, todos los que están conectados en la red, para invitarlos a la licenciatura en actuación 2012-2016. Tenemos nuestra sede en Avenida Felipe Rivera Crespo, número 106, fraccionamiento Hacienda Tetela, en Cuernavaca, Morelos, México. Y los teléfonos que tenemos con la ADA es 777-380-1927 o 380-1532. También nos pueden encontrar en la página larrueca@yahoo.mx y a nuestro Facebook, que también es larrueca@yahoo.edu.mx. Saludos a Cecilia Castro y a todas las personas de nuestro equipo de Arte Laboratorio La Rueca que nos están escuchando. Y pues invitamos también a un evento que tenemos este domingo 29 a las 5 de la tarde en las instalaciones que hemos dicho. O si tienen alguna duda pueden comunicarse a los teléfonos 380-1927. Bueno, es un poco difícil, digo, para todos y todas las y los que hemos pasado por estos micrófonos, pues siempre el inicio es muy difícil, y me decía aquí el compañero que estaba nervioso, pero realmente trae una propuesta bastante interesante. Así que también a la gente que está interesada, interesado, y que pues no alcanzó a anotar los contactos, pues también se puede comunicar a Radio Chinelo, conmigo personalmente en las redes sociales como Bruja Mística. Por si quieren alguna información, pues ya nos trajeron aquí unos folletitos con toda la información. Y pues ahora sí, platícanos esa, tiene una explicación sobre el proyecto bastante poética, bastante bonita, así que pues que nos platiques un poco acerca de eso. Sí, voy a empezar por un poco de la historia de la Rueca, sobre las precursoras que han iniciado este proyecto, que son Susana Frank, Aline Menacé. Son conocidas, son egresadas del CUT en el año 1979 y fundan el Teatro Laboratorio La Rueca. El hacer teatro para ellas significó una forma de vida, un lenguaje, una identidad y una elección en el arte, así como los que estamos en este camino del teatro y del de las artes. En octubre de 1981, La Rueca convoca y dirige el quinto coloquio de teatro de grupo en Zacatecas, en el que participan 17 grupos mexicanos y grupos extranjeros que dejaron una huella imborrable en la historia del teatro de nuestro país. Esto hizo un parteaguas en la vida cultural de Zacatecas hasta la actualidad. El Teatro Laboratorio La Rueca ha formado parte del así llamado teatro de grupo como una búsqueda, una estética, una filosofía, de la cual se ha nutrido periódicamente en encuentros que se han realizado en lo largo de su historia y entre otros talleres de nuestro país y del extranjero. El grupo alimentó así su investigación continua y autodidacta. De esta manera, Aline y Susana, las directoras, han venido proponiendo hasta el día de hoy y produciendo diversas puestas en escena, organizando y participando en foros y encuentros a nivel nacional, estatal, Perú, en otros lugares de otros países, y abocados a esta investigación de las artes, como ya lo he dicho. En el 2003, Susana Frank y Aline Menacé convocan a un grupo de estudiantes como primera generación, egresada de una experiencia piloto, a la cual pues estoy yo, Emanuel Ramos, entre varios compañeros que ahora están en otros países, están en India, en Francia, realizando estudios sobre el quehacer teatral, y que de alguna manera pues regresamos aquí, ¿no?, a nuestras raíces, a nuestro origen, que es la casa La Rueca, ¿no?, el nombre, al cual pertenecer, ¿no? Todos tenemos una pertenencia finalmente, ¿no?, en nuestro camino, y es regresar a nuestro origen para dar lo que tenemos. Y bueno, La Rueca, esa es una de sus características que va teniendo conforme van saliendo sus egresados. ¿Quién es La Rueca? Una escuela de teatro que ofrece estructura, libertad y un abanico de posibilidades en el arte de ser actor. La Rueca se ha mantenido como un proyecto de muchos años, con un espíritu de laboratorio y experimentación. No se trata solo de repetir lo que nos enseñan los maestros, sino hacer una escuela propia, un lugar en donde se puedan realizar los sueños, en donde un mundo imposible se hace posible. Trabajamos con principios dramáticos del cuerpo. Estos principios subyacen en las artes milenarias, desde las orientales como lo que es la danza buto, el kabuki, la danza hindú, el tai chi, entre otras materias que llevamos aquí en nuestra licenciatura. La propuesta no solo es trabajar con el cuerpo del actor, sino trabajar también desde el espíritu, que es el trabajo como cuerpo, voz y emoción. También en La Rueca queremos que el actor trabaje con acciones físicas y vocales, que es lo que hace que el cuerpo esté vivo. Y de ahí surgen sensaciones, emociones, tensiones y vida. Esos son prácticamente lo que la escuela laboratorio propone en nuestro laboratorio, que es el corazón de este proyecto de investigación, de estar constantemente buscando en las demás materias, como el circo, la pantomima, entre otras más, la danza hindú, principios que nos ayudan a entrar en una libre expresión para poder decirnos a través del teatro. Generalmente empezamos con un vaciamiento de todo lo que hemos aprendido, clichés, automatismos, que están en la vida misma, ¿no? Entonces los comenzamos a desaprender para aprender nuevos signos con nuestro propio cuerpo y entonces poder decir lo que queremos desde nuestro ser. Pues le quiero dar el micrófono a Eduardo para que nos platique un poco sobre su experiencia, que ha sido apenas, ¿no?, un poco en La Rueca con nosotros, y que él es un integrante que va a presentar un trabajo sobre las utopías este domingo. Entonces, platícanos, Edu, ¿cómo te has sentido? ¿Qué es lo que tú sientes de La Rueca? Bueno, pues yo entré a La Rueca siendo un rechazado de otras escuelas, principalmente de las escuelas institucionales, y yo me enteré por esta escuela por una maestra de buto. Cuando vi la página y vi todo el programa que tenían, me encantó. Yo vengo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, estudiaba etnología, y cuando vi que se manejaba lo que era la antropología teatral, quedé fascinado. Todo lo que tenía la escuela me encantaba. Y yo sigo muy interesado en lo que es el trueque. Veo que esta escuela tiene como instructor a Eugenio Barba, que es el maestro de la directora, Susana Frank, y ella se ha impulsado en él. Este gran director ha hecho varias obras y coloquios en los que se basa no tanto en un texto como tal, sino en lo que va saliendo, en la improvisación. Y esto es algo que a mí me gustó mucho, porque no hay un texto que te diga qué hacer. También puede ser peligroso porque te puedes perder, pero tiene algo de interesante. La primera vez un profesor me dijo, mira, estar aquí es estar en una arena movediza y te puedes hundir. Y yo le dije, bueno, tiene lo padre, ¿no? Estar en una arena movediza, hay acción ahí, puedes hundirte o puedes levantarte. Así que bueno, yo entré a esta escuela porque creí que era algo distinto a todas las demás escuelas, muy parecido al tercer teatro de Eugenio Barba, que eran actores rechazados de otras escuelas. Entonces yo era un actor rechazado de otras escuelas y he tenido experiencia muy bonita con todos mis compañeros y maestros, y espero seguir trabajando y poder hacer el trueque, poder seguir trabajando la antropología teatral, que es lo que más se necesita para no volverlo algo elitista. Y, por ejemplo, bueno, nos platicaba Emanuel sobre lo que van a presentar este domingo. La participación que tú tienes el domingo, ¿cómo es? ¿Cuál es tu personaje o qué es lo que van a presentar? Un poco también llamando a la gente que nos está escuchando a que no solo a que vaya y vea vaya a esta actividad en específico, sino para que se sume a estas actividades de La Rueca, ¿no? Bueno, el montaje empieza a través de un texto que se llama Los Tambores. En este texto, cuento, trata acerca de un tambor que sale gritando a las calles, empezamos una nueva vida, nos vamos a otro país. Y muchos se le unen, y al final son muchísimos. Esto acaba con los tambores regresando al mismo lugar, después de toda una epopeya, buscando un nuevo país, cuando al final se dan cuenta de que siempre estuvo en ellos, dentro de ellos, ese nuevo país. Así que el montaje se basa mucho en eso. Pero es una especie de experimento, improvisación, que ha ido surgiendo porque no estamos montando tal cual el texto de Los Tambores, sino que la directora hizo un trabajo experimental de su versión de Los Tambores y puesto a la actualidad del país, de lo que está sucediendo, más o menos. Pues me parece muy muy interesante lo que platica aquí Eduardo, sobre todo en este inicio del año, que ya lo hemos platicado aquí, pues es un año difícil, es un año pues que vienen bastantes complicaciones, en específico para México, digo, si bien para todo el mundo son situaciones difíciles las que estamos viviendo, pues para México en este 2012, año electoral, año de muchos cambios, año de decisiones sobre todo, que eso es lo que aquí buscamos promover. La decisión de cada uno, de cada una de las y los ciudadanos, ciudadanas de este país, en cada estado, pues promover esta decisión. Podemos estar o no de acuerdo, podemos tener coincidencias o disidencias, pero la cuestión aquí es decidir. Entonces, esta propuesta que nos traen, ¿cómo se llama la obra, el texto que van a presentar el domingo? Los tambores. Así como, okay. Se llama Los tambores y bueno, habla, ya lo dijo Eduardo, pues esta modificación al contexto mexicano en este año de cambios, pues en esta analogía del nuevo país, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Y bueno, nos puede servir mucho por la mezcla que aquí traen los compañeros, la compañera, de no solo la cuestión física, que se puede creer que en las artes escénicas pues el cuerpo es el que trabaja, pero aquí lo están diciendo, es también la parte espiritual, este equilibrio que se necesita para llevar a representar a otro personaje, a otra persona, pues es bastante difícil, y pues lo presentan ahora en este contexto mexicano actual sobre el nuevo país. Está aquí también con nosotros, con nosotras, Andrea, y nos va a platicar sobre su trabajo en la Rueca. También es ella, va a participar el domingo en esta presentación de Los tambores, así que bueno, la parte de las mujeres, ¿cómo es esta participación teatral dentro de la Rueca? Gracias, Bruja. Pues yo conozco a la Rueca desde el 2008. También yo soy una rechazada del CUT y pues hice mi propedéutico allá en el CUT. Estuve las 2 semanas súper pesadas, te tratan como un animal. Y bueno, ahí la segunda semana ya me dijeron que no quedaba, pero me encontré un tríptico de esta escuela, ¿no? De la Rueca. Y fui a ver qué onda y para empezar llegué y cero competitividad, ¿no? Todos con mucha paz, todos con mucho respeto. Y no es como el teatro que estamos acostumbrados o como los actores que estamos acostumbrados a ver que son acá bien mamones, pues, bien mamones. Y aquí no, aquí todo es con mucho respeto. Tú tienes tus gustos, yo tengo los míos, tú tienes tu religión, yo tengo la mía. Lo importante es estar unidos en esto que nos une, ¿no? El teatro. Entonces llegué y pues fue padrísimo, haces tai chi, tienes voz teatral con Indira Pensado, una super maestra del... ¿Cómo se llama esta escuela? De CU Voz y del Roihart. Y del Roihart. Tenemos maestros como Cipriano Izquierdo, de Mitote Jazz, Isabel, que son, o sea, fuera de serie, ¿no? Es la clase de música que todo el mundo conoce, ¿no? Sino que te enseña verdaderamente a sentir el ritmo y cantes o no, ahí te vas a divertir y vas a cantar muy padre. En el 2008 tomé ahí mi propedéutico, mi curso, mi diplomado. Estuve ahí con Tercer Teatro, los Jarochos, y pues fue una experiencia que se me quedó, ¿no? Se me quedó en el corazón, se me quedó en el cuerpo, y quise seguir, y entonces ahorita estoy de nuevo ahí con ellos, con una nueva generación, que Edu está aquí, también está Nietzsche, Mary, ¿no? Que les mando saludos. Y pues esta nueva generación ha surgido bien, ¿no? Nos ha ido muy bien, y bueno, en fin... En La Rueca tratamos mucho al cuerpo como actor, o sea, tomas conciencia verdadera de tu cuerpo, de cada extremidad de tu cuerpo y del peso y demás, ¿no? Por eso tenemos también el tai chi, porque es una manera diferente de saber cómo moverte, de saber cómo interiorizar todo esto. No, no, no. ¿Qué más les puedo decir? Sobre el domingo, pues estamos haciendo esto de Los tambores, que es del autor Rainer Simnick, y como dijo Edu, es de pues un chavo del país, de tal país, que una vez agarró su tambor y gritó estamos hartos, ¿no? Como Sicilia, estamos hasta la madre. Nos vamos a otro país. Entonces van recorriendo de país en país. Y finalmente se dan cuenta que, pues que no es el país, sino que es nosotros, ¿no? Está en nosotros y está en los altos mandos que a como la regan, pero pues está en la humanidad. Porque pues cualquier país puede ser hermoso si tienes ganas de que sea hermoso. Y nosotros lo que vamos a hacer, por ejemplo, con Aline Menace, es algo muy preexpresivo. Estamos manejando el motion, que es, una técnica que se llama motion. Entonces tenemos una posición de guerrero que es muy fuerte, que a la vista no parece, pero por fuera te estás muy tranquilo, muy calmado, tu cuerpo se ve relajado, pero por dentro se te está moviendo hasta el pulmón, ¿no? Todo se mueve por dentro. Y es una técnica muy bonita que también te hace sentir movimiento en ese estar quieto, ¿no? En esa quietud. Con Susana sí tenemos ya trabajada una improvisación que tenemos todos más o menos ya arreglada. Y pues a ver qué sale. La verdad no estamos como... No es una preparación ni es un montaje. Es nada más demostrarles cómo trabajamos aquí en La Rueca y... Se la van a pasar bien, además de que tenemos unas instalaciones bien chidas, con duela de madera y todo. Y está muy bonito el lugar y se la van a pasar muy bien y les vamos a caer muy bien porque los maestros son bien buena onda y bueno. Oye, y bueno, para la gente que si acaban de llegar a esta transmisión, lo cual agradecemos mucho, si están ahí en Facebook, pues recuerden que podemos tener contacto durante todo el programa, que nos repitas el horario, el lugar, bueno, que des la dirección y más o menos una ubicación, creo que es por el norte, ¿no? Me parece que es por el norte de la ciudad de Cuernavaca, entonces, pues que nos platiques otra vez para la gente que nos está escuchando, que pongan atención, saludo a Rocío Frías y a Cecilia Castro, que bueno, fueron dos invitadas aquí en Las Brujas de Venus, que estuvieron hablando sobre este proyecto que llevan en el penal de Atlacholoaya, con Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas, y bueno, fue Cecilia Castro quien nos contactó a La Rueca y a Las Brujas de Venus para tener esta entrevista. Entonces, que nos platiques, Emanuel, otra vez la dirección, el horario, si tiene costo o cómo se puede también apoyar, y también después, cómo se mantiene la Rueca, si es una asociación o si es una empresa privada, que nos platiques también sobre eso. Sí, parto de que no tiene costo y estamos ubicados en la subida a Chalma, Avenida Felipe Rivera Crespo, número 106, fraccionamiento Hacienda Tetela, y estamos comunicándonos en los teléfonos 777 con Lada, 380-1927 o 380-1532. O nos pueden escribir y dejar mensaje en larrueca@yahoo.com.mx, así como en Facebook en Escuela de Teatro La Rueca, @yahoo.edu.mx, en Escuela de Teatro La Rueca. ¿El sí. horario del domingo? El horario es a las 5 de la tarde y dura aproximadamente una hora. No tiene costo, repito. Es para mostrar nuestra propuesta y esto de lo que han hablado los chicos, ¿no? Del ejercicio que se llama los tambores. Mira, sí, también platicándote sobre cómo funciona La Rueca. Es una asociación civil que fundaron, entonces, entre Susana Fran, Aline Menacé y Manuel Labaniegos. Él nos está apoyando en teoría del teatro y, pues, entre ellos fundan lo que es la asociación civil y lo hacemos de manera, digamos, independiente, pues apenas se formó, ¿no?, esa asociación, y no teníamos validez oficial ante la SEP, porque ahora sí ya lo tenemos, entonces ahora estamos avalados por la SEP, entonces sí ofrecemos realmente una licenciatura con este nivel, ¿no?, de las experiencias que hemos platicado, de los maestros, y pues tú sabes que para que un proyecto sea sustentable, pues es difícil, ¿no?, buscar los espacios realmente... Ha sido difícil, ¿no? Entonces, esta inquietud, ¿no?, de venir y de buscar los espacios, ¿no? Vuelvo a agradecer a Ceci, ¿no?, que nos está impulsando en este momento, ¿no?, para que se dé a conocer la escuela, porque pues es bien importante, ¿no? Y más ahorita en el contexto que estamos en el país, no solo en Morelos, ¿no? Sino en el país, como una propuesta abierta, en donde los jóvenes puedan tener opciones también, ¿no? Hace un rato te comentaba que dentro de las materias que llevamos, tenemos reflexiones sobre la historia del teatro. Entonces, puede entrar las personas que quieran, no a cursar la carrera, pero sí en algunas materias que les interese, por ejemplo, el tai chi, el circo, las clases de voz, porque generalmente trabajamos juntos, ¿no? Es un trabajo colectivo en donde lo podemos hacer crecer, ¿no? Con todos, ¿no? Tanto el grupo externo como el interno que estudia la carrera en actuación. Edu platicaba hace un rato sobre también lo que es el trueque. El trueque surge como una inquietud de no tener el teatro solo en los lugares accesibles, ¿no? Aquí céntricos, ¿no? Sino salir a las comunidades y llevar, ¿no? Hacer nuestro cambio, nuestro intercambio de trabajo y recibiendo también de esas personas eso que ellos tienen de su cultura, de su tradición, nata, ¿no? Y que nos lo pueden dar a devolver. Esa es una parte muy importante de la rama de la antropología social con la Rueca. Y hemos hecho trabajos en Coatetelco, en Tetecala, junto con Cecilia, que también ha ido a dar talleres sobre la diversidad de género, salud sexual. Y ha sido un intercambio padre, ¿no? Entre nosotros, porque de esa manera podemos llegar, no solo, te digo, ¿no? A las partes céntricas, sino a las comunidades y confrontarnos con el otro para que podamos reencontrarnos en esa mirada, ¿no? En ese decirnos, en esa escucha, porque también mucho parte, ¿no? De que no nos escuchamos a veces, ¿no? Hay muchas compañías de teatro, hay muchos grupos, pero todos somos islas que están divididas, ¿no? Pero justo lo que proponemos es que nos unamos, que nos sumemos a estos cambios que vienen, ¿no? Y que el arte se fortalezca más. Pues como verán, no solo traen una invitación, sino traen una propuesta completa sobre estos espacios que hacen falta. Decían que ya tienen la validez de la Secretaría de Educación Pública, y digo, me parece, pues como siempre, ¿no? Hay escuelas, hay miles de escuelas en el país que en realidad no merecerían esta validez de la Secretaría de Educación Pública, pero desgraciadamente, bueno, las instituciones así son. Así que, bueno, es una gran ventaja, aunque el trabajo lo han hecho de igual manera antes y después de tener la validez de la Secretaría, pero pues ahora este documento lo que hace es darle validez ante la sociedad. Es como un plus, ¿no? Sí. Aunque no debería ser necesario, porque en realidad el trabajo es lo que vale, y hay muchas escuelas que tienen, sobre todo en educación básica, que bueno, tienen la validez y pues vemos la educación que le dan a las nuevas generaciones. Entonces, bueno, ellas de la Rueca pues traen esta propuesta completa también sobre los espacios que se abren al arte, a la cultura. Bien lo dices, pues todo es centralizado, y pues también en las comunidades. Si bien son los lugares en donde menos recursos se tienen para trasladarse, para tener acceso al arte y a la cultura, pues este acercamiento que ustedes proponen es muy, muy interesante, lo cual pues se agradece como parte de la sociedad. Aquí dice Cecilia Castro, dice que gracias por el saludo y que sonó muy elegante. No sé qué parte fue la que sonó muy elegante, pero igual va un abrazo para Cecilia Castro. Y Rocío Frías también comentó y dice, qué padre que existan otras alternativas de ser y hacer teatro y dejar el elitismo y formar verdaderos actores y actrices que presenten la realidad y así la podamos ir transformando. Exactamente, bueno, las felicita, y es cierto, ¿no? El arte y la cultura es precisamente un método de transformación, ¿no? casi siempre, pues, en la educación tan, tan precaria que tenemos, pues no existen estos espacios, y lo que se nos enseña es lo de siempre, ¿no? Y aparte, de una manera como súper aburrida, ¿no? En la primaria, en la secundaria, pues te enseñan algo de arte, algo de cultura, y dices, bueno, pues lo leí en un libro de CEP y pasó como totalmente inadvertido. Entonces, bueno, ahora esta propuesta que traen ustedes, entre muchas otras, porque tiene razón, hay muchos grupos de teatro que están haciendo cosas, que están creciendo, y pues qué mejor que precisamente caminar en estas coincidencias, ¿no? Decías también algo muy interesante sobre los grupos aislados, ¿no? Siempre, sobre todo aquí en Las Brujas de Venus, hemos platicado sobre que vemos las luchas como ajenas, ¿no? Y entonces se nos ocurre que los artesanos están luchando por quién sabe, ¿no? Por su lugar, por su mercancía, por su, ¿no? Y vemos como súper aisladas esas luchas, ¿no? Lo mismo pasa con los campesinos, con los pueblos indígenas, con la diversidad sexual, con las mujeres y los hombres, ¿no? Y siempre polarizamos y vemos lejano lo que ellos o ellas están intentando. Y en realidad, bueno, si hubiera esta unificación de la que hablábamos, no solo entre los grupos de teatro, sino entre los diversos sectores sociales, que estamos en esta condición de oprimidos, de reprimidos, de abajo, ¿no? Y frente a los que están arriba, que sí están bien, bien unidos, ¿no? O sea, la derecha, las esferas políticas, sociales, de medios de comunicación que están, digamos, del otro lado, pues se unen y siguen un solo camino y dejan a los de abajo, dejan a la izquierda, pues en esta polarización entre que si nos ponemos de acuerdo sobre cuál es la mejor opción para seguir caminando. Entonces, bueno, me parece que el teatro es una muy buena opción. Me decías que no hay edades para entrar a la Rueca. Entonces, a la gente en general que esté interesado, interesada de cualquier edad a entrar a la Rueca, pues ya les dejaron sus contactos y pues se pueden comunicar también directamente a Radio Chinelo para tener más información. Andrea, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, si quieren entrar a la licenciatura, sí es necesario tener terminada la preparatoria, los documentos, bueno, documento que acredite la conclusión de estudios mínimos a nivel bachillerato o equivalente. Y solicitud debidamente registrada y solicitud vía mail de los impresos necesarios para la audición. Estudios foniátricos. Bueno, allá les dirán qué bien que necesitan, pero lo importante es que ya acaben la prepa. Ok, pues entonces para la licenciatura se necesita tener terminada la prepa, pero pues ya lo mencionaron, hay otras opciones para otras clases, para cualquier edad. Entonces vamos a ir con otra canción. Ahora sí ya la tengo bien puesta. Es también de Jessica Rivera. Recuerden que aquí en Las Brujas de Venus trataremos de tener a Jessica Rivera todos los miércoles aquí amarrada para que nos platique sobre las propuestas un poco más específicamente, porque bueno, me decían que la información que dio la semana pasada evidentemente fue mucha, fue muy amplia, pero intentaremos tener por lo menos cápsulas breves sobre propuestas específicas sobre las que está trabajando Jessica Rivera a una hora en la precandidatura. Recuerden que hay un proceso interno dentro de los partidos de izquierda para decidir quién es candidato o candidata para estos puestos para la elección popular de julio de 2012. Así que estaremos aquí tratando de pues llevar a ustedes de la manera más cercana, más sencilla, porque bueno, estos conceptos, esta información muchas veces legislativa, política, pues ni siquiera para nosotras es tan fácil, porque no estamos acostumbrados, no estamos educadas sobre esta información, pero bueno, trataremos de tener aquí a Jessica Rivera cada miércoles. Y por lo pronto hoy tenemos su música. Esta canción se llama Harlem y bueno, tuvimos la oportunidad de interpretar esta canción con la Foniatra hace ya un año, con también otra compañera de Radio Chinelo, Sandra Licea. Bueno, hicimos una versión de esta canción llamada Harlem, y bueno, en esta ocasión que se presentó Jessica Rivera en la comuna, en el seminario de derechos humanos sobre feminismo, pues cantó esta canción llamada Harlem, la cual vamos a escuchar a continuación, y con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Sí, sin agradecerle a la comuna que nos esté, pues que nos haya invitado, no solamente hoy, sino también por las actividades que han estado realizando en esta jornada tan importante, donde pues hemos estado compartiendo diversos temas, desde pues la reforma laboral, el tema de la mujer en la lucha social y la transformación social. Para nosotros, digo nosotras, y nosotros estoy acostumbrada a hablar en plural, pues porque aunque hoy estoy cantando a manera de solista, pues siempre estamos participando con un grupo que se llama Radio Chimelo, que es un proyecto de radio por internet, donde también soy parte, y que bueno, le hemos dado seguimiento a las iniciativas que ha tenido la comuna, y pues bueno, le agradezco mucho a las compañeras y los compañeros de la comuna que nos hayan invitado a participar. Y bueno, pues voy a continuar con otra canción que se llama Harlem Sioux, que fue compuesta para una mujer que, pues, no convencional, y que decidió lanzarse a la guerrilla, pese a lo que significaba y a lo que se enfrentaba en un contexto en el que, como ya en los seminarios de feminismo también lo hemos platicado y lo hemos visto, que también pues no necesariamente ser revolucionario significaba tener una visión diferente del papel de la mujer, y también las mujeres pues lucharon también dentro de los machistas compañeros de la izquierda en su momento. Y bueno, esta canción se la compuso Guitarra Armada a Harlem, que fue una mujer que estuvo pues luchando a través de las armas, y bueno, vamos a compartir esto que es Harlem Sioux. Compadre, guarda barranco, hermano del viento, del canto y de luz. Decime si en tus andanzas viste una chavala llamada Harlem Sioux. Yo vi desde el sople amigo una estrella dulce en el cañaveral, saeta de mil colores dentro de los rumores del pajonal. Enterré en el hueco de su guitarra el lucero limpio de su corazón. Se forró de arriba para la sabana como un hilo de agua serenito. Dice Martiniano que en la montaña revolucionario todo es ahí, que anda clandestina una mariposa y su responsable es un colebrí. Que anda clandestina una mariposa y su responsable es un colebrí. Compadre, guarda barranco, ay, usted perdone mi curiosidad, cómo era la guerrillera que según sus señas pasó por allá. Le cuento usted, sontle amigo, que donde la chinita peleó hasta el final, nace un manantial quenito que a cada ratito le viene a cantar. Enterró en el hueco de su guitarra el lucero limpio de su corazón. Se corrió arriba para la sabana como un hilo de agua serenito. Dice el martillano que en la montaña revolucionario todo está ahí, que anda clandestina una mariposa y su responsable es un colebrí. Que anda clandestina una mariposa y su responsable es un colebrí. Pues seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Recuerden que están escuchando la página www.radiochinelo.mx, y antes de continuar quiero agradecer a toda la gente que nos estuvo felicitando, que estuvo comentando acerca del primer aniversario de Radio Chinelo. Pues recordar que este proyecto es comunitario, es colectivo, y sin duda no sería posible sin la participación de todas ustedes y de todos ustedes. Sigo saludando a la gente que está del otro lado de sus computadoras saludando. Está Marlene Roldán, y si está su familia por ahí, también un abrazo para todas, todos. Y saludo también a Juana la Loca. Recuerden que estoy como Bruja Mística en las redes sociales, retomando el Twitter de nueva cuenta. Así que bueno, también ahí podemos aprender juntos y juntas sobre estas nuevas formas de comunicación. Y pues seguimos aquí con La Rueca, platicando sobre los proyectos. Ya nos platicaron sobre el proyecto que presentarán el próximo domingo, pero un poco los antecedentes sobre dónde se han presentado, con qué obras. Y bueno, Andrea y Eduardo nos van a platicar sobre alguna presentación en la que ya hayan participado. Eduardo. Bueno, estuvimos en el Festival San Emini con la aparición del Quetzalcóatl junto con María Cantú. Estuvimos los ruecos de la primera generación y los de la segunda generación. También está el proyecto de Corazón Escénico, que tiene varias propuestas también, varias clases, que es un proyecto conjunto con La Rueca. La directora trabajó con La Rueca y tiene varias clases. También, aparte, no hay licenciatura, pero son distintas clases de tap, de danza contemporánea, danza jazz, y se encuentra en la calle de Actores 132. Ahí, por si quieren darse una vuelta. Pues mira, en el SEMA hicimos una obra que se llamó La Música de lo que pasó en el 2010, El Almacén Extraño, Penelopea, que fue un montaje padrísimo, y que se presentó muy poco. Fuimos a México a presentarnos, ¿no? Hemos estado en intercambios en Perú. ¿Dónde más? En México hemos llevado al Quetzalcóatl a Teotihuacán. Y Susana también dirigió una obra que se llamó Los Amantes del Trapecio, en donde Bruno Bert, un maestro de la Casa del Teatro, apoyó también, ¿no?, a ese montaje. Ha sido becada por el Fonca, por aquí el instituto. Entonces, realmente sí hay una trayectoria amplia, ¿no?, de obras y cosas que hemos presentado. También convocamos el taller que se llamó Teatro y Memoria, donde vinieron de varios países también, y invitamos a toda la comunidad teatral, como Oscar Flores, Truco de Cenautas, Tercer Teatro, grupos de México, de Monterrey, de Chiapas. Entonces vinieron varios teatreros a estos eventos, en donde pues hablábamos y discutíamos, ¿no?, sobre estos quehaceres teatrales, ¿no? También trajimos alguna vez a Eugenio Barba, ¿no?, a nuestra escuela, que nos vino a dar un taller, y abrimos una conferencia en Arecas, porque no cabía la gente, ¿no?, de querer, ¿no?, estar escuchando al maestro y proponiendo también, ¿no? Acá hay Verlo, que es el que nos ha ayudado a hacer los trueques. En este punto, yo quiero mandarles un saludo especialmente a Tercer Teatro, a María Cantú, al grupo Alaken, a los chicos de esta nueva generación que se presentan el día domingo, y que pues todos estamos ahí en la escuela, el equipo de La Rueca, ansiosos por ver este trabajo. A todos nuestros amigos que en el medio teatral, a Talabot, a la licenciatura del SEMA, a todos nuestros compañeros, a todos nuestros colegas, ¿no? Y en especialmente a ustedes por brindarnos este espacio, a todo su equipo. Muchísimas gracias, Stephanie. Y bueno, pues quiero volver a repetir que es este domingo 29 a las 5 horas en Avenida Subida Chalma, Avenida Felipe Rivera Crespo, número 106, fraccionamiento Hacienda Tetela. Y estamos en los teléfonos 380-1927 o en nuestra página larrueca@yahoo.com.mx. Pues los invitamos cordialmente a que vengan a ver este evento. Aquí, como ya dijo Stephanie, vamos a dejar información para que se comuniquen con ellos en Radio Chinelo y puedan brindarles ellas información sobre este evento y sobre dudas que tengan para la escuela. Te paso, Andrea. Sí, nada más aclarar bien la onda de las redes sociales. Nuestro sitio web es larrueca.edu.mx y nuestro mail es larrueca@yahoo.com.mx, y en Facebook nos pueden seguir como Escuela de Teatro La Rueca, Ahí todo el tiempo estamos escribiendo lo que hacemos, la música que recomendamos, películas, teatro y demás. Y bueno, muchas gracias, Bruja, por invitarnos, por tenernos aquí una horita. Y a todos los radioescuchas, todos los, bueno, los internet escuchas, gracias por escucharnos y bueno, ahí los esperamos el domingo. No, nada más que, bueno, si se lanzan, pues esperemos que les guste y si no, pues ni modo. Pero sí les va a gustar. Sí. Pues muchas gracias a La Rueca, al contrario, recuerden que pues este espacio es de todas y de todos y es algo bien, bien interesante y me da mucho gusto que hayan mencionado a compañeros y compañeras cercanos, cercanas a Radio Chinelo, la María Cantú, pues siempre es parte de las actividades, de los festivales, de todo lo que hacemos dentro del Centro Político Cultural M33 y dentro de Radio Chinelo. Pues también Mitote ya es cercano, pero los compañeros de la María Cantú son parte del proyecto de Radio Chinelo, ¿no? Y también mencionaste a Tercer Teatro, con quien también hemos tenido trabajo conjunto, así que bueno, digo, Cuernavaca es bastante pequeño y suelen suceder esas cosas, pero pues es bueno saber que estamos conectados, conectadas con compañeros solidarios y bueno, pues seguir invitando a la gente a que pues vaya este domingo 29 y a que se contacte también con La Rueca para ser parte de este proyecto de teatro que pues seguramente rendirá muchos frutos. Y bueno, pues de antemano los felicitamos y recordarles que el espacio de las Brujas de Venus de Radio Chinelo pues están totalmente abiertos para ustedes. Decían que una hora era demasiado, pero bueno, ya se acabó esa hora. Siempre se nos va muy rápido el tiempo. Saludo a Rosa María, a la familia Sánchez Navarro desde la Ciudad de México que nos está escuchando. Saludo a Maral Juárez, que se levantó el día de hoy para escucharnos. Así que, bueno, un abrazo para ella. A Rocío Frías y Cecilia Castro, pues también agradecerles que sean parte de este proyecto y que también nos ayuden, nos apoyen a sumar proyectos y personas a Radio Chinelo. Recuerden que hoy es miércoles y por lo tanto, ya lo saben, es miércoles de salsa en Barecito Café a partir de las 9 de la noche. Los invitamos, las invitamos a Barecito Café a bailar salsa y recordarles que el próximo jueves 2 de febrero inauguran una exposición más. Así que pues los esperamos, las esperamos a que sean parte también de este centro de difusión cultural. Recuerden, la exposición se llama De Chile, de Dulce y de Manteca, es de Eduardo Casillas, así que bueno, el próximo jueves 2 de febrero a las 8 de la noche estaremos por allá en Barecito Café. Yo me despido, no sé si querían hacer un comentario final, Emanuel. Nada más para dar una referencia de dónde estamos ubicados. Estamos en el Centro Cultural Quan Yin, antes Dragón de Jade, que es muy conocido. Estamos en las mismas instalaciones. Mucha gente conoce el espacio, que es muy propicio. Tiene unas instalaciones súper bonitas, ¿no? Con los espacios adecuados para trabajar. Y bueno, pues por ahí estamos y los estamos esperando este domingo. Es todo, muchísimas gracias nuevamente. Pues muchas gracias a ustedes y gracias también a la gente que estuvo conmigo este miércoles 25 de enero. Recuerden que pues Las Brujas de Venus se transmite todos los miércoles a las 5 de la tarde. Dice Maral que no se acaba de levantar, que se levantó hace rato. Así que bueno, qué bueno que está escuchando. Y recordarles que nos pueden encontrar en las redes sociales, en mi Facebook personal como Bruja Mística, también en Twitter. Y bueno, también a Radio Chinelo como página y como grupo. Ojalá que se sigan sumando a este proyecto de comunicación alternativa y comunitaria. Y recordarles que falta todavía programación Radio Chinelo en este miércoles, viene a las 7 de la noche UAM Chinela, a las 9 de la noche No Medites con Raúl Silva y después nos podemos ir a bailar salsa a Barecito Café, este espacio de difusión cultural que se encuentra en Comonfort, casi esquina con Morrow, aquí en el centro de la ciudad de Cuernavaca. Yo me despido, son las 6 en punto de la tarde y así concluimos un programa más, una emisión más de Las Brujas de Venus. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Muchas gracias y buena tarde. Gracias. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una